¿Cómo te ves en 5 años? Imagina tu futuro en la UCEM. Conoce nuestras instalaciones, equipo, laboratorio y maestros. Todo esto participando en un día de clase. Visítanos o pídele a tu preparatoria que nos visite. Capital Caldera número 75, Colonia Tequisquiapan, Universidad del Centro de México. Porque el imaginar es poder lograr.